Bienvenido a La Gatera, donde las cosas arañan. Quiebre Violento, Ska Punk, una banda bien arriba para saltar acá en el estudio y en donde quieras. Banda, periodismo divertido, porno, guarro, sexy, querido, son definicidas en la radio, hoy es jueves y está sonando. La Gatera, la Gatera, la Yo vivo en el 123 de calle. Es verdad. Vivo en el 123. Es más, si cuando pido delivery le digo, ¿a dónde? A calle falsa 123, me dice, no, 123, sí, te juro que sí, y no te estoy delirando, claro. Mandame por favor el kilo de helado porque estoy deprimida. Así que bueno, ¿cómo les van? Bienvenidos. Bienvenides. Bien, acá. Te veo, sí, esplendidoso. Bueno. Hoy estamos de fiesta. La Gatera está de fiesta y está homenajeando a nuestra productora personal del mundo mundial, la negra María Amelia Silva. Así que pido un fuerte aplauso ya para empezar, para ella. Y nos vinimos de gala. ¿Qué para la gente atrás? ¿Qué trajo banda de gente? Es que pagaste, negra. La gente la quiere. Así que estamos contentos. El programa va dedicado a ella, una persona que queremos mucho y que no deja de ser negra a pesar. En ningún momento. Todo el tiempo es la negra. Más que Michael Jackson, ¿no? From Avellaneda. Así que después vamos a hacer que entre acá y algo le vamos a hacer. Algo te vamos a hacer. La vamos a besar. Mínimamente. De mínima. Ese es el piso. El pista. Vamos a presentar a nuestra amiga, la señorita Caro Aponte, que nos va a contar de qué se trata la noche musical de La Gatera. ¿Cómo le va? Buenas noches, acá desde el mundo de la gripe les hablo. ¿Sabes qué te decía? Te iba a decir, ¿estás fumada? ¿Estás llorando? ¿Estás Ojalá estuviese o fumada, engripada? No. Es la última. ¿Te engripaste? Oh. Me reengripe, pero aquí estoy, bueno. Porque es el cumple de la negra. Bien, todos vinimos porque es tu cumple. Hasta porque, Paul, vino Paul. Y porque Paul. Yami trajo muffins. ¿Yami trajo muffins? Muy bueno. Yami trajo muffins. Y ya me taco, papi. Ya está, boludo. Bueno, ¿qué onda la banda? Que me encanta el nombre Quiebre Violento Ska Punk. Y viste, así buscando una banda movida para la noche, fiesta, ajá, cumple, ¿viste? Dice, mira, escucha esta banda, quieren tocar en la radio, qué sé yo. Bueno, a ver, tú. ¿Quién dijo? Un amigo que en común con la banda. Bien. Yo no los conocía, ¿no? A los chicos de la banda. Me pongo a buscar, me gustó. Después. Digo, bueno, a ver qué onda, redes sociales, información. Cuando leí esto, lo cual voy a leer literalmente, una banda de forajidos nacida por la necesidad de expresar el combate a la injusticia social a través de la música y el amor. Listo. Es acá, bienvenidos a la tribu. Bienvenidos a la tribu de esa manera. Bienvenidos a la tribu y hoy van a estar adelantando lo que va a ser su primer EP. Bien. Son 6, voz femenina. Está bien, me gusta. Para adelante. Bueno, me gusta. Bueno, con todo. Entonces, Quiebre Violento Ska Punk barra Nismanear, ¿no? Es el Quiebre Violento. Es de alguna manera nismanearlo. No termino de entender el concepto. El concepto a mí me lo enseñó la negra. Después podemos pedirle que nos a ver entre de qué otras se cosas trata el nismaneo. Y bueno, y también una semana llena de noticias. ¿Y quién mejor que la señorita Marina Lauría con la voz de la gatera para contarnos cómo estuvo la semana de noticias? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, la semana de noticias movida. Hoy tuvimos noticias del INDEC que dijo que la inflación oficial de septiembre fue de 1,9%. Y por primera vez en el año, la acumulada anual superó la meta que el gobierno estableció para todo 2017. La inflación llegó a un 17,6% anual y el gobierno había estimado un rango del 12 al 17. Así que, bueno, esta es la situación. En ese marco también hay conflictos con 5 de los 6 gremios aeronáuticos porque están tratando de cerrar lo que van a ser las paritarias para el año próximo. Les ofrecieron un aumento del 16%, un aumento salarial. Y es por esto que hay altas chances de que este fin de semana haya paros en todo lo que es el gremio aeronáutico. Después tenemos que hablar del caso de Santiago. Tuvimos una declaración más que desafortunada vergonzosa. Y vergonzosa de lo que es la candidata a diputada nacional que está aspirando a renovar su banca, Elisa Carrió. Dijo textual, hay un 20% de posibilidades de que este chico, en relación a Santiago Maldonado, esté en Chile con el RIM. Bueno, primero, refiriéndose al RAM, ¿no? Sí, sí. Lo cual es vergonzoso estar hablando de porcentajes sobre la desaparición de una persona en democracia. Es vergonzoso y es muy triste. Esto ocurrió en el programa Dos Voces en TN, en un diálogo que estaba teniendo la candidata con Marcelo Ramal del FIT. Tras esta manifestación de Carrió, Sergio, hermano de Maldonado, fue consultado al respecto y aseguró: le agradezco que si tiene esas especulaciones, se presente ante el juez, le informe lo que son, así encontramos a Santiago por lo menos en un 20%. Dijo, ¿no? Qué contundencia la de Sergio, ¿no? Cuando hace declaraciones. Sí, tal cual. Y también esta semana tuvimos un montón de repercusiones, digamos, noticias falsas en torno a una mochila de Santiago que apareció. Salieron editoriales de Clarín diciendo que cómo puede ser, como sospechando de la veracidad de la actuación de Sergio, que si él había escondido una mochila de su hermano. Ante esto salieron a aclarar, es muy importante que revisemos la página que tiene la familia de Santiago Maldonado, en donde se refirieron a este tema y dijeron que cabe aclarar que no es la mochila que Santiago portaba en el momento de su desaparición y la cual es motivo de investigación. Y también salieron a aclarar que el celular que es de Santiago, ellos ya lo presentaron a la justicia, ya fue analizado, o sea que es mentira que ellos estaban ocultando algún tipo de prueba al respecto. Se va a venir también las indagatorias a la gendarmería, está avanzando el proceso y también hay como muchas imprecisiones en las actas de gendarmes que se presentaron hasta el momento, porque no se mencionan los trapos manchados de rojo, no se menciona el hecho de que en los videos se ven a gendarmes con palos volviendo del río. bueno, un montón de cuestiones que están circulando más que nada por Twitter y por lo que son los medios comunitarios, y que hay todo un blindaje mediático al que desde que comenzó el caso. Este, y bueno, tantas cosas se dijeron que la verdad que ya está súper embarrado el tema. ¿Se sabe si hay, ya hay convocatorias a nuevas movilizaciones? ¿Si hay scratches? ¿Se sabe si hay algún...? Para mí hay que hacer eso, loco, un plan de lucha, pero contundente, así, pa, pa, pa, clases abiertas, toma, todo, pa, pa, salir a la calle, porque están tendiendo a invisibilizar la cuestión. Está desapareciendo paulatinamente de los medios, es un hecho. El pibe sigue sin aparecer. Sí, de hecho cuesta muchísimo rastrear las novedades del caso. Hay que hacer una investigación muy exhaustiva para estar al tanto de lo que está pasando con el caso de Santiago. También hoy, en el día de hoy, tuvimos el coloquio anual IDEA, que es un evento que reúne ejecutivos, políticos, representantes gremiales y demás del mundo empresarial. Y en ese marco, Marcos Peña, nuestro jefe de gabinete, tiró algunas declaraciones sobre lo que es el cambio que hubo en los billetes, este reemplazo de animales, la aparición de animales en reemplazo de próceres. Dijo que el cambio fue una de las cosas chiquitas pero simbólicas más lindas que realizó el oficialismo. Lindo, me gusta cuando dicen chiquito, lindo, chiquito, lindo, boludito, corruptito. Sí, argumentó que es la primera vez que en la historia argentina hay seres vivos en nuestra moneda nacional. Un aplauso para Marcos Peña, por favor. Marcos Peña, entre Marcos Peña y @clauabrujo, boludo, te haces un... El mejor equipo de los últimos 150 años. Y apareció también un ser muy, muy querido para nosotros, Cavallo, en una nota con Diario El País. ¿Te acordás? Digo, El País. Sí, le preguntaron cómo ve el gobierno de Macri. Él dijo que lo ve muy orientado. Argentina debe insertarse en la economía mundial y no tratar de aislarse, como hizo entre 2002 y 2001. Y después esta pregunta, le preguntaron si estuvo reunido con el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger. Y a usted le consultan, digamos, el gobierno le hace consultas. Y él dijo, no me consultan, pero escribo un informe todos los meses. Se los envío y sé que lo leen. Todos los que están en el gobierno trabajaron en algún momento conmigo, salvo los que son muy jóvenes, que entonces eran niños. Oh. Qué tierno, ¿no? Tierno el viejo de mierda, hijo de la gran... Ese es un viejo de mierda. Sí, no. O sea, si te elogia a Cavallo es que te tenés que suicidar, mínimo. Bueno, Cavallo, anda a cagar. Bueno, y tenemos este fin de semana el Encuentro Nacional de Mujeres en Chaco, que se espera que haya cerca de 70.000 personas. Y en este encuentro se sumaron dos temáticas nuevas: mujeres y cultura de la violación y activismo gordo. Así que, nada, celebramos este encuentro y... Ya tendremos novedades la semana que viene. Che, para la gente de la convención de circo, que viste... Todos los años hacen convención de circo justo cuando tenían que ponerla, cuando coincide el Encuentro Nacional de Mujeres. Muy despolitizada. Muchachos, sí, militémosla un poco más. Con el malabar está todo bien, pero también, digo, se te puede abrir un poco el croquete. Así que, bueno, nada. Y el fin de semana pasado fue el Encuentro de Varones Antipatriarcales en Santiago de Chile. Es verdad, ¿estuvo bueno? Estuvo muy bueno, muy bueno. Después nos cuenta. Dale, después les cuento un poquito. Onda. Nos vamos con el primer tema de la noche. Un tema de Molotov. La raza es la raza pura. You ain't got no wins, you ain't got no wins, call against. You ain't got no wins, you ain't got no wins, you ain't got no wins, call against. Ahora celebremos que estamos todos vivos, damas y caballeros, sean todos bienvenidos. Vamos a divertirnos, morenos y güeritos, mestizos y negritos, también los amarillitos. My name is CMC, shut the gallows, neck candles, on all of the stations, in all of the channels. Giving this world way more than they can handle. My Adidas and my friends will never see me in sandals. Y la raza pura, es la pura raza, Molotov está en la casa. Aquí la raza pura, es la pura raza. Aquí no se discrimina al nene con la nena, al nini con los ninis o la nona con la nana. También vienen en tríos que son más divertidos, unos convencionales, otros más pervertidos. Poetic spoken words from my lyrical lecture. If the fold on a picture, then the rhyme will get ya. Tonight is the night that we're rocking this mic. I'm in heaven with the metal, never taking tracks live. Y la raza pura, es la pura raza. Aquí la raza pura, es la pura raza. La raza pura, es la pura raza. Aquí la raza pura, es la pura raza. Molotov está en la casa. Aquí la raza pura, es la pura raza. No intentes en casa. Aquí no hay distinción de sexo y religiones. No importa si sus dioses son bonitos y pelones. Don't matter where you're from. Just matters where you're going. Don't matter what you got. Just matters. gonna get. You ain't got no wins, you ain't got no wins. ¿Nos tienen miedo? Porque no nos asusta no nada. No nos asusta nada, nada. La gatera te sacude la tanga mientras te hace la revolución de la ironía. En la gatera, cambió el operador. ¿Cómo le va, Juan Kelimpani? ¿Qué pasó, Juan Kelimpani? Me encanta que esté acá, Juan Kelimpani. ¡Qué sorpresa! ¡Hace un montón que no estás acá, Juan Kelimpani! ¿Por qué no venís? ¿Dónde estaba Juan Kelimpani? ¿Cuántas preguntas? ¿Dónde estuviste todo este tiempo, Juan Kelimpani? Yo quiero saber. Por todos lados. ¿Ah? Por acá no estuviste. Quien pudiera. Por acá no pasó. Ahora está acá. Así que te vamos aprovechemos. Hoy, bueno. No hagas promesas. Así las cosas. Así están las cosas, país. Bueno. ¿Nos metemos ya mismo en la definición de la palabra? La palabra raza es la del día de hoy. Elegimos la palabra raza porque nos incomoda, no por otra cosa. Exactamente. Así que directamente vamos a la definición de la Real Academia Española, que dice que es la casta o calidad del origen o linaje. Ya me parece horrible todo. Yo creo que hoy tenemos que prestar especial atención a cómo define la Real Academia Española esta palabra. En su segunda acepción dice: cada uno de los grupos en que se subdividen algunas especies biológicas y cuyos caracteres diferenciales se perpetúan por herencia. Como la raza de perro. La raza de los perros. Gato. De los gatos. En la raza gato hay varios raros gatos. Sí, sí. Yo qué sé. Bueno, después dice que es una grieta o una hendidura cualquiera. No, nunca escuché hablar así de eso. Y sí. La grieta. Y la última, que es la más polémica, claramente, dice que es cada uno de los cuatro grandes grupos étnicos en que se suele dividir la especie humana, teniendo en cuenta ciertas características físicas distintivas, como el color de piel o el cabello, que se transmiten por herencia de generación en generación. Yo creo que debe haber sido actualizada esta acepción y habría que rastrear, ¿no? ¿Cómo definía hace años la RAE, que existe hace mucho tiempo, la palabra raza? ¿Y cuáles serían esos cuatro grupos étnicos? Y sería los caucásicos, sí. Los negros, los asiáticos y los argentinos. Imagino, boludo, claramente. Bueno, como boludato del día de hoy, el término raza ocupa la posición 3057 de la lista de términos más usados del diccionario español. Es un término no tan usado, probablemente tenga que ver con que es una palabra que está cada vez más en desuso. ¿Sí está cada vez más en desuso? Sí, claro, claro. Yo creo que sí. Da la connotación peyorativa post-Segunda Guerra Mundial. Mira vos. Y la etimología sí, de la palabra. Sí, respecto de la etimología, tiene varias como incongruencias, ¿no? Es difícil determinar la procedencia de este término. Por un lado, hay algunos que dicen que viene del latín radius, que significa rayo. Esto estaría asociado a la imagen de Zeus, el dios del rayo. Ajá. A quien algunos lo consideran el padre de los dioses y de los hombres. ¡Qué bonito! Otros sostienen que viene de otra palabra latina, la palabra generatio, que significa generación y reproducción. Lo que sí nos importa acerca de esta palabra es que, más allá de donde provenga, los especialistas coinciden en que es inadecuado, los especialistas solamente, ¿no? ¿Quiénes son los especialistas? ¿Quiénes son? Es inadecuado utilizar el término raza para referirse a los diferentes grupos humanos. Chicos, no se llamen raza. No se digan raza. No se digan raza, es feo, chicos. Es chico, no vas a tener amigos si le decís raza. Es políticamente incorrecto. Esto se fundamenta en que biológicamente las razas no existen, sino que lo que hay son solo interpretaciones sociales. ¿Todo es una construcción social? Todo es una construcción social. Bueno, bien así. Todo, ¿no? Así sí, así absolutamente. Bueno, ahí estamos. ¿Qué más podemos decir? Te tiro un par de frases. Sí, te tiro dale, una. Dale. Yo no pregunto de qué raza es un hombre. Basta con que sea un hombre, nadie puede ser nada peor. Qué lindo. ¿Quién lo dijo? Mark Twain. Qué lindo, escritor. Mark Twain. Huckleberry Finn, Tom Sawyer. Otro escritor. Vamos con Aldous Huxley, que dice: una raza verdaderamente compasiva no llegaría a comprender siquiera lo que es la felicidad. No de entiendo. Nuevo, no entendí. Una raza verdaderamente compasiva no llegaría a comprender siquiera lo que es la felicidad. Estas frases que yo las tengo que leer en el baño cuando tengo tiempo, ¿entendés? Y leerla y releerla y pensarla. Y googlear, agarrar el teléfono y googleo la frase. Le mando un mensaje a algún amigo filósofo. Che, ¿a vos qué te despierta esta frase? Estoy en el baño. ¿Qué entendés? Sorry, estoy en el baño, pero quería selfie, ¿no? Que, junto con la selfie. En el inodoro. Estoy pensando en Aldous Huxley. Bien, ¿algo más? Otra, una de Freire, otra, sí, la de Freire. Bueno, no? dale. La práctica prejuiciosa de raza, clase, género ofende la sustantividad del ser humano y niega radicalmente la democracia. Paulito. Dije la palabra sustantividad en radio, y ¿ok? Y democracia, y radicalmente. Sí. Tremendo todo. Lo cual estaría siendo medio contradictorio, ¿no? Sí, exactamente. Dicho todo esto, llegó el momento de irnos a una tanda. La radio se está llenando de gente. Invitamos a todos los que tengan ganas de venir a festejar el cumple de Carito Apo. ¡Caro! No, ¡Caro, también, vos también cumplís hoy! ¡Cumpleaños! Hoy cumplís años, también, Caro, que, ¿ok? ¿Qué cumple de Caro? ¿Cumplís 30 y cuántos? No, 22. ¡22, boluda! De La Negra Silva, pueden venir hasta acá. Estamos con Emi, escabeando, comiendo pizza, chocolate. Papa frita, hay gente en bola, enanos, zunga, Juan Kelimpani. Y todas de vestido. Y todas de vestido. Nos vamos a la tanda y luego volvemos. La gatera. Ese poquitito de vida que te queda. Una radio, un maullido y un dedo bien adentro del orto. La tribu. La tribu. La tribu. Sin aire no hay fuego. ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está Santiago Maldonado? Santiago Maldonado. Aparición con vida ya de Santiago Maldonado. Si el Estado te hace desaparecer, entonces no es democracia. Espacio publicitario. El 22 de octubre elegimos diputados y senadores nacionales. Si fuiste designado presidente de mesa o suplente, es importante que te comprometas a cumplir con tu obligación. Para eso, se te entregarán 600 pesos en concepto de viáticos y 450 pesos adicionales por realizar la nueva capacitación de las elecciones generales de forma presencial o virtual. Más información en capacitacionelectoral.gov.ar. Participar es la mejor forma de garantizar unas elecciones transparentes. Dirección Nacional Electoral, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación. Nuestra nave espacial con mate, música y alguna duda existencial. Sanduche, radio para almorzar, volar, soñar. De lunes a viernes de 12 a 14 horas por aquí por FM La Tribu. En la 88.7. Arbolito festeja sus 20 años. Sábado 4 de noviembre, 18 horas, en el patio del Conex. Apto para todo público. Menores de 10 años gratis. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta. Para la mano, para. Arbolito, 20 años. Anticipadas en Ticketek y en la boletería del Conex. Los sueños no están en venta. Espacio cedido frente a Justicialista Cumplir. Motivos para votar a Randazzo. Vino de Chivilcoy. Y puede volver a Chivilcoy. Cumplir. Florencio Randazzo. El valor de una palabra. Lista 509, Frente Justicialista Cumplir. Candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Eduardo Balibuca. Espacio cedido a un país. Un día va a ganar la clase media. Un día una empresa va a volver a ser un grupo de gente con sueños. Un día los que viven aportando van a sentir que el país les aporta. Un día conseguir trabajo va a dejar de ser un laburo. El 22 de octubre ganás vos. Massa. 22 de octubre. Un día. Un país. Sergio Massa, Margarita Stolbizer, candidatos a senadores de la Nación por la provincia de Buenos Aires. Lista 501, un país. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Este mensaje es para vos.

Florencio Randazzo, el valor de una palabra. Lista 509, Frente Justicialista Cumplir. Candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Eduardo Balibuca. Esta quincena en Revista Barcelona. En exclusiva, la propuesta de paz del gobierno para los indios. Que los mapuches armen una multinacional y ganen las licitaciones. Además, Santiago Maldonado y todo lo que falta encubrir en el caso del artesano extraviado. Y también, el primer culo primaveral explica por qué se pone pasamontañas. Todo esto y más en Barcelona 393. Revista Barcelona en kioscos. Recíbala en su domicilio suscribiéndose en papel.revivbarcelona.com. Téngala en sus dispositivos a través de digital.revivbarcelona.com. Somos Espacio. Nos encontramos para encender el diálogo y sanar el aturdimiento. Presentaciones de libros, debates, radio abierta, ciclo de poesía y cine. Acercanos tu propuesta a territorio.barlatribu@gmail.com y encontranos en Facebook en Bar La Tribu. Bar La Tribu. Todos los jueves a partir de las medianoche, Mauricio Polchi y Juan Pocho Monasterio, lo mejor del reggae en FM La Tribu. Top Ranking, Radio Reggae Libre. Esa gimnasia, diríamos así, de producir significación en contra de la significación establecida. Eso que es una gimnasia, lo que yo entiendo, una de las prácticas ligadas a la literatura, si eso permite otro tipo de intervención respecto de otros discursos, que también coagulan, cristalizan sentidos, estabilizan lugares comunes, obturan posibilidades de pensamiento, pero insisto, eso es una. Seguimos acá en el patio interno de La Tribu haciendo una entrevista con Martín Coan. Si la querés escuchar completa, puedes entrar a fmlatribu.com, pestaña de podcast. Fin de espacio publicitario. 88.7 FM. Uno por sapiens encontró un dinosaurio que se lo comía. Uno contra dos también. Uno contra 20 y si iba de uno también se lo comía el dinosaurio. Para cuando los 20 se organizaron, mataron al dinosaurio. Por eso hoy no es el ser humano el quien maneja el mundo, por la política. Sin aire, no hay fuego. Ni piratas, gatos, gatos, ni mutantes. Gatos, gatos, gatos, gatos. Gatos, gatos, gatos, gatos. Gatos. Y con la historia de la radiofonía, porque los años de la historia de la radiodifusión ha esperado, al menos en lo que es la Argentina, la presencia de una voz calificada, la presencia de una voz formada, una voz seria. Estoy hablando de verdad, no estoy jodiendo. No, por supuesto. Y bueno, ¿quién mejor que el señor Emma Rasria, alias el Cacaquín barra Inflachoto, para hacer una primera columna que incursione en el mundo del periodismo? Así que bueno, te damos la bienvenida. ¿Cómo le va? Muchas gracias, buenas noches. Lauso, un orgullo tenerte con nosotros. Qué buena. El doctor Rasri. El doctor Rasri. Qué linda introducción para una columna seria. Seria, a ver, cuéntenos, ¿no? ¿De qué va? Hoy, ya que tratamos la palabra raza, sí, qué mejor que poder hablar de un hombre, un luchador incansable contra el racismo, un activista y político sudafricano que lideró los movimientos contra el apartheid. Ajá. Luego vamos a ver más detenidamente de qué se trata este movimiento. Y que tras 27 años de cárcel y luego de presidir desde 1994 el primer gobierno que ponía fin al régimen racista, sobre todo en Sudáfrica, podemos decir que el siglo XX nos dejó dos guerras mundiales, nos dejó los campos de exterminio y el terror atómico, pero también nos dejó grandes campeones de la lucha contra la injusticia como el señor Nelson Mandela. ¡Esa! ¡Mirá qué grande, eh! ¡Qué bien, sí, doctor! Su nombre real no era Nelson Mandela, sino que él se llamaba... Él era hijo de un jefe de una tribu. Le pusieron el nombre de Royalala, que significaba el revoltoso. Mirá. Se ve que era... Quilombero. Era quilombero. Era quilombero. Nelson. Cuando entró al colegio, para entrar al colegio, una de la que era su maestra, para reconocerlo, le lo bautizó Nelson. ¿Por qué? ¿No le podría decir Royalala? Porque era para entrar a la, para entrar al colegio, a la escuela metodista. Ajá. Y tiene que ver como con la ideología colonizada, ¿no? Ajá, seguramente, sí, sí, sí, seguramente. Y además, porque era una maestra inglesa, de procedencia inglesa. Nelson. Nelson. Le cabía Nelson, le Nelson, quedó... Nelson, Johnny, Peter, le gustó Nelson, claro, y quedó Nelson. Luego, cuando ella fue más conocido, cuando fue famoso, se lo apodó, como todos conocen, Madiba, por el Madiba era el nombre del clan al cual él pertenecía. Ajá. A esa tribu, ¿no? Bueno, a los 19 años, Nelson Mandela ingresó en el internado para negros de Fort Hare, para cursar los estudios superiores, pero cuando supo que el jefe de esta tribu a la que él pertenecía había concertado para él un matrimonio, decidió irse, escaparse, y allí se fue, se instaló en Johannesburg. Johannesburg. Claro, Johannesburg. Más conocido como Johannesburg. Ok. Allí conoce a un amigo que fue entrañable para él y... que fue, se llamó Sisulu, y que fue el que lo ayudó poco a poco a llegar a, ¿cómo es? Tuvo en él mucha influencia en sociedades políticos, lo ayudó a conseguir trabajo y a finalizar sobre todo los estudios, sus estudios de derecho. De inmediato captó su impronta de líder y lo introdujo en el Congreso Nacional Africano. Bien. Un movimiento de lucha contra la opresión que desde hacía décadas venían padeciendo los negros sudafricanos. Y en 1944, Mandela fue uno de los líderes fundacionales de la Liga de la Juventud del Congreso, que llegaría a construir el grupo dominante del Congreso Nacional Africano. Uh-huh. Muy bien. Su ideología era socialismo africano, nacionalista, antirracista y antiimperialista. Muy bien. En 1948 llega al poder de Sudáfrica el Partido Nacional, que fue el que institucionalizó la segregación racial creada, creando el régimen del cual le nombraba anteriormente, llamado apartheid. Uh-huh. ¿De qué se trataba el apartheid? Si bien en realidad el racismo ya venía instaurado en Sudáfrica desde aproximadamente 1911, el apartheid era un sistema de segregación racial en Sudáfrica y Namibia, que en su momento pertenecía a Sudáfrica. Entonces parte de... fue llamado así porque significaba, entre comillas, una separación. Consistía en la creación de lugares separados, tanto habitacionales como de estudio de recreo, para los diferentes grupos raciales, en el poder exclusivo de la raza blanca, ¿no? Obviamente. Uh-huh. Esto era para que esta raza blanca pueda ejercer el voto y pueda dominar. Y claramente, lo que hicieron todo el tiempo los blancos sobre el territorio. Claro, y eso que eran la minoría, era el 21% de la población. Claro, claro, claro. El resto eran negros. Sí. El propósito del apartheid era, si bien de los blancos conservar el poder, resumiendo, era la división de los diferentes grupos raciales para promover el desarrollo. Todo este movimiento estaba desarrollo entre comillas, obviamente. Todo este movimiento estaba dirigido por la raza blanca, que instauró todo tipo de leyes que cubrían, en general, aspectos sociales. Se hacía una clasificación racial de acuerdo a la apariencia, a la aceptación social y a la ascendencia. Como lo más facho que hay, lo más racista que hay. Contanos más de Nelson Mandela, porque el capitalismo de las elecciones nos sacó aire. Sí, bueno, hay un par de datos curiosos de Nelson que están buenos. Él estudió la carrera de Derecho en el año 1939, pero sin embargo se tituló 50 años después. Ajá. Estando en la cárcel. ¿Cuántos años estuvo detenido? 27 años. Loco de Nelson Mandela es que cuando estuvo detenido socialmente tenía como el chabón un respaldo muy, sí, muy zarpado, porque justamente esto del apartheid que fue impuesto por las sociedades blancas era la minoría de la sociedad blanca, claro. Entonces era como más del 80% de la población salía a bancarlo al loco. Una mientras él estaba en la cárcel, una de las que lo ayudó mucho fue una de sus mujeres, de sus tantas mujeres. Tuvo una banda, ¿no? Tuvo un montón. Se casó como 3 o 4 veces. Bueno, no es tanto, 3 o 4 veces. Casarse. Para algunos sí. Bueno. ¿Para vos? Sé que era fachera. ¿Vos cuántas veces te casaste? No, ninguna. Bueno. Por ahora ¿cuántas ninguna. ¿Cuántas planeas casarte? Aprende de Nelson. No sé, una. Lo que pinte. No sé, eso yo voy viendo. Bueno, sigamos. Después se les cuento, porque no sé lo que voy a hacer mañana. ¡No le preguntás! No lo distraigas. Dale, caca. Vamos. Bueno, ¿por dónde seguimos? Aquellos hechos terminaron de convencer a los líderes del Congreso Nacional Africano de la imposibilidad de seguir luchando por métodos no violentos. Ajá. Acá es donde empieza a cambiar la cosa. Obviamente, en 1961, Mandela fue elegido secretario honorario del Congreso de Acción Nacional de toda África, un nuevo movimiento clandestino que adoptó el sabotaje. Sí. El sabotaje como medio de lucha contra el régimen del recién proclamado República Sudafricana. ¿Hasta qué año estuvo él ejerciendo poder, digamos? Él estuvo hasta el, si no me equivoco, el 1994. Ajá, bien, bien. ¿Y cuándo muere? En el 2003. Muy enfermo, ¿no? Muere sí, viejito. Con muchos problemas, con muchos problemas de salud. Sí. ¿Cuál es, si pudieras hacer un resumen, qué es lo que más te llamó la atención de la vida de Nelson Mandela, digo, su lucha? Porque es súper, se puede agarrar un montón de lados, ¿no? Pero ¿qué es lo que más te llamó la atención de la vida de esta persona? El gran logro que pudo lograr. Bien. Con su actitud, con su perseverancia. Ajá. Fue un héroe que a mi criterio no está muy reconocido. No hay remeras de Nelson Mandela. Es verdad. No por lo menos acá. Debe haber alguna sin, que otra. Sin sí, ánimo de ser despectivo. Hay que más ninguna de acá. Luther King. Es verdad. Hay más de Luther King, ponele, ¿no? Sí, sí, claro. Está bien. Bueno, buena la reivindicación entonces de acá de la gatera, que define la palabra raza contra cualquier apartheid, contra cualquier tipo de racismo. Nos encantó tu participación, tu incursión en el aire en el día de hoy. Seguiremos trabajando para que... Prometo que será mejor. No, por favor, vamos a... Además, él es el editor nuestro, así que imagínate, están los controles, hace un montón de cosas. La próxima la hago editada y sale... Nah, la próxima la haces en Zunga, papucho. Bueno, muy bueno el laboratorio gatero del día de hoy. Escúchame, ¿vos elegiste el tema que viene ahora? Preséntalo, con todo. Lo dijo el musicalizador amigo Paul. Bueno. Pero lo voy a presentar yo. El tema se llama They Might Be Giants, Your Racist Friend. This is where the party ends. I can't stand here listening to you and your racist friend. I know politics bore you, but I feel like a hypocrite talking to you and your racist friend. It was the loveliest party that I've ever attended. If anything was broken, get the contents of the bottle, do the thinking. Can't shake the devil's hand and say you're only kidding. This is where the party ends. I can't stand here listening to you and your racist friends. I know politics for you, but I feel like a hypocrite talking to you and your racist friends. La Gatera, el universo de las palabras en un colectivo agujero negro. Un colectivo agujero negro. El espacio, el espacio, el espacio. Porque tengo lumbalgia. Sí, está bien. Entonces, como soy yo, soy la señora mayor, tengo lumbalgia hace 8 días, loco. Yo te saqué la silla. Ahora me tengo que ir, ahora. Vamos a hablar un poco de racismo en Argentina, porque si hay algo que pasa, en sobre todo en Capital Federal, ¿no? Es que después de las elecciones uno sabe que por lo menos uno de cada dos tiene ideas un poco raritas, por lo menos en la cabeza. Fachos de mierda. Una sociedad de libres e iguales es una sociedad diversa. El racismo y la segregación son la negación de este paradigma, ¿no? Que nos haría ser todos tan libres y gente feliz. La discriminación por motivos étnicos, por motivos culturales, religiosos, por nacionalidad, ha llevado a inconcebibles prácticas históricas, desde migraciones forzadas hasta eliminaciones masivas, lo que se llama genocidio. Genocidio que conocemos. El racismo es una forma de discriminación que se basa en diferencias biológicas reales o ficticias, es importante, uh-huh. En general son ficticias, y que está acompañado obviamente por estereotipos culturales y por el establecimiento de relaciones de dominación social que son su consecuencia. Exactamente. En nuestro país, el racismo puede identificarse a lo largo de toda nuestra historia, no solo la de los últimos años, bajo la categoría de xenofobia, cuya característica diferencial es el desprecio, el odio, el rechazo hacia básicamente personas de otro país, pero no hacia personas de cualquier país. Claro. O sea, si sos peruano, todo mal. Si sos yanqui, bueno, me simpatizás. Claro. ¿Entendemos? Sí. Justamente el tema migratorio argentino es uno de los más sensibles en relación al racismo. La invisibilización del colectivo afrodescendiente y el ideal civilizatorio forman parte de un modelo de colonización racista a la que tampoco fue indiferente la población de los pueblos originarios y comunidades indígenas. Gran ejemplo es el pueblo mapuche hoy en día, ¿no es cierto? Exactamente. Podemos incluso agudizar la definición y afirmar que el racismo moderno tiene una fuerte impronta europeísta, siendo que Europa Occidental le dio origen en un contexto de expansionismo capitalista. Sí, sí. Entonces comprendemos de esta manera que las distintas expresiones de racismo en nuestro país, como resultado de la globalización e importación de paradigmas, de ideas y de valores racistas de la cultura occidental, viene directamente desde Europa. Básicamente. Y desde el imperialismo yanqui, también diría. Hay ciertos grupos de migrantes sobre quienes recae el rechazo, y justamente esos grupos están marcados por el racismo de alguna manera. Los migrantes peruanos, los bolivianos, sí. Los paraguayos, los también. Paraguayos. Los colombianos, los venezolanos, lo que venga. Los latinos, digamos, los latinos, ¿no? Nos pisamos chilenos, la cabeza entre todos. Nosotros. Son quienes hoy en día sufren estos actos de racismo junto con los pueblos originarios, ¿no? Bien. Sí, exactamente. Y la principal herramienta por la cual se reproduce el racismo es justamente el discurso racista, ¿no? Uh-huh. Que es una práctica clave y es la principal difusora de esta ideología tanto a nivel de las instituciones como la vida cotidiana y los medios masivos de comunicación. Exactamente. El grupo discriminador representa de una manera negativa al otro y se autopresenta a sí mismo de una manera positiva, única, soy yo, detrás de todo, solo hay una mujer. El objetivo justamente del discurso racista es hablar mal del grupo discriminado, básicamente consolidando esta imagen estereotipada y negativa. Sí. Y

Gatera y recibimos con un mega archi recontra remil fuerte aplauso a los amigos de Quiebre Violento. Bienvenidos, bienvenidos todos y todas a La Gatera. ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por venir. Son una banda, son dos. Sí, son una seis. Banda, son seis. Son una banda de seis. ¿Falta alguien? No, no, no, está el equipo completo, se me vino todo el mundo. Voy a pasar a presentarlos. La tenemos a Billy White, ¿está bien dicho? Billy White en voz, ¿cómo le va? Sí, bien, muy bien. Con un look que me encanta, tus tiradores son lo más glamoroso que he visto dentro de este estudio. Nunca tuvimos algo muy glamoroso. No. El Gori fue por ahí, que vino con los pelos así, que se hacía el batido. Le pregunté si iba a la peluquería, Gori. Le mandamos un beso, yo qué sé. ¿Qué tenemos acá? Tenemos guitarra, tenemos... ¿Toto? Soy yo. ¿Toto Palacios? ¿Tienes cara de Toto Palacios? Tengo cara de Toto Palacios. ¿Te dijeron esto alguna vez? Es algo que pensé toda mi vida, Lo de cara de Toto. Toto Palacios. Yo en realidad no lo llamo Toto. Bueno, mirá si te dicen que tenés cara de Tota. Eso es... También puede ser igual. Uno tiene ¿por qué no? Toto se llama mi gato. Toto. Yo conozco un montón de gatos y perros que se llaman Toto. Que toda la vida me sentí como el orto porque era siempre Toto, la puta madre. ¿Te llamás Tomás o sí, me llamo te Tomás. Llamás Tomás? Sí. Claro. Sí. Sí. Tengo un alumno que se llama Tomás y le decimos Toto. Toto. Claro, Toto, sí. Toto, vos no me conocés. Toto para Tomás tampoco, creo yo. Tommy, pero. Tommy, capaz. Después de los 6 años. Atrás de Toto lo tenemos al señor Diego Gentil en percusión. Gracias. Tiene la luz de sus ojos. Por favor, esa mirada. Chabón tiene los ojos. Tira luz. Con la mirada. ¿Qué tenemos? Tenemos también un bajo de la mano de Tincho García. ¿Cómo le va, Tincho? Excelente. Hermosa, ¿todo bien? ¿Feliz? Hermosa noche. Feliz, contento. ¿Contento de haber venido? Hay un celular que mete el sonido. ¿Podemos sacar este celular? ¿Un toque sí, de sí, eso ya. Que mete... Así, Yo tenía un celular nuevo y ya lo perdí. Bien, muy bien. Recién, esa es la primera vez que pierdo el celular. Tenemos en batería a Luca de la Iglesia. ¿Cómo le va? Muy bien. Las chicas mueren por Luca. Sos sexy, ¿no? Sí, sexy. Es el metro. Él tira... Es taquillero el chavo. Y es como... El rol del Pumbi. Y la pieza más joven de la banda también, podemos también. Decir. Podemos decir, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, ahí está. Se sacaron la ficha de toque. Sí. Y lo tenés. No, cara de nene, no cara de nene, pero el resto. Y me un poquito. Estamos bien, perdón. Completá la frase, amiga. Están todos bien. Chicos, se conserva. Está Toto y está Tute también. Buenas Tute mandó una Felipe. Bienvenido. Bienvenido. ¿De dónde vienen? Cuéntenos procedencia de esta banda maravillosa, geográficamente hablando. De Villa Bosch. ¿De Villa Bosch? Saavedra. Saavedra. Mira, hoy estuve en Parque Chas, en la calle Balivian. Qué raro que no lo y me enteré que Balivian fue un militar que fue un presidente como así medio mala onda en Bolivia. Mira. Un gringo, mala onda. Posta, me dijo mi amigo Enrique. Dice, me lo dice el chabón, yo le creo cualquier cosa que me lo diga así. Todos tenemos un amigo Enrique. Todos tenemos un amigo Enrique. Casi que sí. Y Ernesto. Sí. Enrique Enrosque. Enrique Enrosque. Todos tenemos un Toto, todos tenemos un Tute, todos tenemos un... Estamos todos. Si hablamos de esta banda, bueno, Caro las describió muy bien al comienzo. Es una banda de forajidos. ¿Qué es esto de ser un forajido? ¿Quién toma la palabra? A ver, ¿qué es ser un forajido? Eso fue algo que salió hace tiempo, igual. Eso fue una cuestión del Facebook. Ajá. Una banda de forajidos de algo por el amor, una cosa así era. Ajá. Expresar, luchar. Sí. Bien, me gusta como que el objetivo de la banda básicamente es expresar el combate por la injusticia social. Por supuesto. Exactamente. ¿No? Y en momentos como los que corren a nivel político, a nivel social, es tanto más importante que las bandas sí, que hacen lo que quieran. Desaparecidos en democracia. Ajá. O sea, nos cantamos todos, vamos con los globitos de colores, pero ¿de dónde está Santiago? Claro. Seguimos buscando a Santiago Maldonado, ya vamos para 3 meses de la desaparición de Santiago. Por suerte en la tribu es Un nombre que aparece mucho, seguimos buscándolo, pero hablábamos recién de que está, hay como una tendencia de los medios masivos a desaparecerlo, ¿vieron? Totalmente. Como de... Igual ahora lo aparecieron en Chile, supuestamente, ¿no? Ah, está con pero el RIM. Un 20%. Está con el RIM. El está... Un 20%. Las rodillas para abajo le encontraron. Sí, el 20%. Sí. Bueno, es que qué morboso lo que dijo. Es esa es una gorda hija de puta. Después me dicen que no diga esto. Pero esa señora es mala. Sí, es el hombre jodido. Es una señora jodida. Es como la Mirta, que también era jodida. Mala persona. Uf. Mala persona. Es que. Escuchen, nos contó Caro, cambiando, mira, te cambio, pum, pum, pum. Nos contó Caro que están preparando su primer EP, ¿no? ¿Y qué, estamos en eso. ¿Dónde lo están grabando? ¿Cómo se está llevando adelante este proceso? Lo de... estamos grabando en Demox Studios. Ajá. Que está ahí en... ¿Dónde, Luqui? ¿Es el profesor Soler, de banda de Luqui? No, Soler Palermo y... Palermo. En Palermo, bien, bien. ¿Y qué onda? ¿Están yendo mucho en la semana? ¿Cómo es grabar un disco? ¿Cómo se hace? Tenemos horarios complicados nosotros. Ajá. Entonces, la verdad es que vamos por separado un par de horas... Ah. Cada uno, cuando podemos, a veces nos acompañamos, a veces no. Ajá. Cuesta coordinar. Laburo. Todos, gente, laburamos todos, familia. Bien. Pero no, nos juntamos, nos unimos y es quiebre violento. Y es quiebre violento. Todos los miércoles, siempre religiosamente, hace 2 años. Quiebre violento. Bien, bien. Jodido. No, mirá, el quiebre violento va a estar tocando el viernes 13 en Meloño, junto a No Trabajo para Vos, junto a Señales de Humo y junto a Mezcalito. ¡Mezcalito! Pasaron por palo, acá. Palo, Mezcalito vino, armó un quilombo. Sí, porque todavía no nos viste. A nosotros ahora, cuando arranquemos, que vuela la mesa. Hora de verlos. Dicho eso. Ya mismo, hora de verlos, Sony 25. Denle duro y parejo hasta y 30 y pegamos la tanda y después nos quedan media hora más de música en vivo de la mano de los amigos de Quiebre Violento que vienen a musicalizar el cumpleaños de la negra que está cumpliendo. Vamos, 25. Happy Birthday. Que los cumpla feliz. Que los cumpla la negra. Que los cumpla feliz. Roma Villaneda. Que los cumpla la negra. Que los cumpla feliz. Te amamos, negra. Gracias por existir. Chicos, que la gocen. El aire es de ustedes. Muchas gracias. Gracias. Gracias totales. Que no te vengan con represión. Saltá con... Que basura la cultura.

¿Y si esta semana te toca a vos? ¡Terrorista, terrorista, terrorista! Afuera se incendia todo. Calentate. Disculpa por la tanda tan larga, no es algo que nosotros queramos hacer, pero por ley hay que pasar sí o sí todos los spots publicitarios. Hay que cumplir si queremos sobrevivir. Es así, o sea, en una radio como La Tribu, que es una radio FM, que es una radio comunitaria, es una radio de aire, hay que hacer este tipo de cosas, sí. Porque si no, básicamente... Escuchar la voz de Lilita, la puta madre. ¿Vos te das cuenta? Sí. Tremendo. Pero también tenemos que escuchar bandas, músicos, artistas como estos que tenemos acá y como todos los que pasan por la gatera cada jueves, que es un nicho de artistas y un espacio libre para comunicarse y para seguir haciendo música. Y estamos con la gente de Quiebre Violento aquí con nosotros. Nos quedan 20 minutos de programa que se los queremos dar a ustedes para que hagan música. Trajeron sus amigos que están escuchando La Mejor de las Ondas. La masa, loco. Familia estamos, violenta. Familia violenta. Me gusta eso de la familia violenta. Me encanta. Y no nos golpeamos, ¿Y no se golpean? No, no nos golpeamos. Solamente nos hacemos es violento el mambo, mirá, ¿no? Es violenta la gente. Hace muchos años entrevisté a María del Carmen Verdú, que es una abogada de la Correpi, una abogada de derechos humanos que está en todas, hablando de la violencia, ¿no? De la violencia que había en las marchas, que tiene esta ola de violencia, que es más o menos lo que están haciendo ahora. ¿Sabes lo que me dijo la mina? Que si la violencia es popular y tiene un objetivo claro, es justificada. Así que bienvenida a la violencia, bienvenida en este sentido, Quiebre Violento. Así que hagamos violencia musical, muchachos. Hermoso. Descontrolen el aire, el éter. Gente que está escuchando por www.fmlatribu.com, a través de FM La Tribu 88.7 y gente que hace lo que tiene ganas de hacer. Gracias. Dale duro, miren la hora ahí atrás. A ver, hasta 23:41. No sé si mi mamá me va a dejar acostarme tan tarde, pero tipo, bueno. Yo hablo con mami. Yo la tengo en la puerta. Yo le hablo a mamá. Escúchame, le damos hasta ahí 50, ahí estamos igual acá. ¿Sí? Uno tras otro, charlamos un poquito, mamá, traguito, de one, de one. A pichila, la pochola, el tete, el tute, el toto, a todo. Este momento, supositorio Angulo, único con sabor a chocolate. Gracias. Técnicos en el aire. Recorriendo los bares de Buenos Aires, va buscando su final. El trabajo lo cansa y la guita no alcanza. Otro día de mierda en la ciudad. Está tirado mal. Alguien que lo venga a levantar. A levantar. locura, a nadie va a entender que en su mundo siempre fue, siempre fue, siempre fue. Thank you. de mi placer hoy. Sonando, chicos, increíble la voz tuya, sos una maravilla de la vida. Está sonando muy bien. ¿Cómo la están pasando? ¿Hace calor? Estamos bajando de piso. Un kilito menos, pero felices. Ahí va, ahí va, ahí va. Bueno, van a salir con un par de kilos menos porque la van a sudar y acá afuera se está pasando muy bien, se está compartiendo muy linda la noche. Así que nos quedan unos minutos más. ¿Qué les parece? Seguimos haciendo música en vivo, que para eso vinieron, los vemos enchufadísimos. Así que, tranqui, ¿hasta ahí 58? ¿Sí? ¿Seis minutos más? Bueno, vamos con el último y después pasamos los chivos, ¿no? Dale, repetimos ahora, el viernes 13 en Melonio, la tenés ahí a la fecha, mira, si querés la viernes podés leer. En Melonio con No Trabajo Para Vos, Señales de Humo y Mezcalita. Me encantó. Ah, mirá la voz que tiene el también usted. Alfajor grandote. ¿Qué más, gran? ¿Qué más? Por correo. Con Juan Carlos Pelotudo. Con Juan Carlos Pelotudo. Bueno, nos vamos a escuchar un poco más de música en vivo. ¡Donald Trump! ¿Cuál viene, ¡Norteamérica! ¡Norteamérica! ¡La nación perdida por el terror! Con bombas y xenofobia van a arreglar los planes económicos de nuestra sociedad. Políticos de mierda te quieren someter al país de los sueños, dejarte de joder. La rabia de Dios ama pueblos hará volar. Cuidado con los chicos, en su plan en nuestra cultura perdida se entierra divina cuando muestra su verdad. Su verdad. Enteros los desafiarán, queriendo el derecho y la libertad. La gran matanza va a empezar, va a empezar, va a empezar, va a empezar. La gran FMI, la gran FMI. La Ucrania del FMI, la Ucrania del FMI. torta. Se robaron la torta. Se robaron la torta. ¡Ah! Ellos negocian con bombas. Se robaron la torta. Se robaron la torta. Se robaron la torta. ¡Ah! Ellos negocian con torta. La nación perdida por el terror. Norteamérica. La nación perdida por el terror. Te quiero convencer al país de los sueños. Déjate de comer. Te quiero convencer al país de los sueños. Cuando cuesta tu verdad, tu verdad, tu verdad, tu verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. Totales. Ha estado hermosa la noche. ¿Volverían si los llamamos para obvio. Que vuelvan? ¿Sí? ¿Volverían? Sí, sí, re. Los vamos a volver a llamar, pero tienen que venir con, ya con el EP grabado. Olvídate. Para que suene acá. Estamos acá. Me encanta, sí, por favor. ¿Sabés que las bandas que vienen sin disco después vienen y lo presentan como, mirá lo que hice? Sí. Mirá la que me mandé. Así que los esperamos con el disco para que vengan acá para compartir una banda que promete un montón. Vamos a ir a verlos. El viernes 13. ¿Viernes 13? Viernes 13. Mañana. Viernes 13. Guarda que no venga Jason. En Meloño, junto con los amigos, por ejemplo, de Mezcalito, que también han pasado por La Gatera. Momento. Escapang. Momento de irnos. Momento de retirarnos, pero los oyentes que no se vayan, porque vienen los amigos de Top Ranking a puro reggae de la mano de Mauri Polch, Mauri el bueno y el señor Pocho Monasterio. Preguntamos quién es Mauri el malo y todo se nos hizo el significante en la cabeza. A nadie se le ocurría la respuesta. Gracias a todo el equipo que estuvo presente entero hoy, la tuvimos entera, todos, acá. Hermoso. Feliz cumpleaños, negra. Ay, gracias. Los quiero un montón. Muchas gracias. Nos vamos hasta el jueves que viene. Adiós.